Muy bien, qué tanguito hermoso, ¿eh? Hermoso, realmente. Bueno, y tenemos para disfrutar y compartir con nuestra audiencia una comunicación telefónica con Anahí Pérez Páez. Ella es escritora y además licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y está, ha trabajado muy intensamente, se nota, sobre un libro que se llama Tango y Feminismo. Para eso, Jorge y querida audiencia, nos vamos a comunicar con Anahí y ya mismo la saludamos. Aquí en Mendoza, Leandro y Jorge te saludamos, querida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, buenas Leandro tardes. Y Jorge? ¿Cómo están? Buenas tardes. Escuchándolos, muy, muy agradable, muy lindo el programa. Pero muchas gracias, muy amable, muy, y gracias por darnos este ratito ahí, ¿eh? Para que, bueno, nos cuentes sobre este trabajo. Es un libro que se va a presentar ahora, o ya ha sido presentado. Sí, la verdad que falta muy poquito, lo vamos a presentar el 7 de noviembre. Uh-huh. Vamos a hacerlo de manera online por la página de Contemporánea Ediciones, del Facebook, porque bueno, dadas las circunstancias, es la posibilidad que tenemos, y en ese momento de la presentación nos van a acompañar tanto a la editora Vanina Steiner, como Mariana Docampo, uh-huh, y Gustavo Varela, distintos especialistas que quizá conozcan, si no les cuento un poco. Sí, sí, y, por favor. Y bueno, muy muy feliz con esta posibilidad de que ya dentro de muy poquito podemos tener, quien quiera puede tener el libro en las manos a partir del 3 de noviembre, ya está habilitada la venta. Bueno, y muy feliz con este libro Tango y Feminismo, que viene a dar cuenta de una transformación que uh-huh, se produce actualmente en todas las disciplinas, pero también en particular en el tango, a partir de la irrupción feminista. Mm-hmm. Qué bueno, qué bueno. Anahí, Jorge te está hablando. Un gusto poder comunicarme con vos y que estés en el programa acá en Mendoza, ¿no? Muchas gracias, Jorge, igualmente. Qué bueno. Bueno, contanos, Anahí, un poco. De hecho, si se habla de tango y feminismo es porque en un momento la presencia de la mujer en el tango estuvo como un poco ayornada, o estuvo de alguna manera delegada a un aspecto solamente del suburbio, ¿no? Contame cuáles son, sí, tus motivaciones y por qué, sí, este libro de tango y feminismo, ¿qué lo motiva? Sí, es correcto lo que estabas diciendo, de que la mujer que ha sido históricamente relegada, esto no lo digo de modo belicoso, sino de tomando conciencia de que nuestra voz no tenía una presencia desde un lugar de sujetos. ¿Y qué quiero decir con esto? Justamente en este libro de ensayo, en Tango y Feminismo, yo trabajo las prácticas feministas, doy cuenta de la militancia feminista tanto en la danza como en la música de tango, y bueno, de algún modo lo que trato de mostrar es esa irrupción de las nuevas voces que, cuando digo voces, no son solo, digamos, de canto o de enunciación, sino que también son performáticas, o sea, también desde el cuerpo hablamos las mujeres, claro, ahora. Exacto. Y bueno, sin duda que lo que decía respecto de este lugar relegado que teníamos, nosotras, desde ya, yo lo digo como escritora, como militante y como bailarina aficionada de tango. Yo hace 10 años que bailo. Me encanta la milonga, me encanta el encuentro, me encanta la conexión que se genera en el abrazo. Sin duda que hay algo afectivo muy importante en el baile de tango y en la escucha del tango. Entonces eso está presente, pero justamente cuando comencé a bailarlo y comencé a percibirlo desde todas sus aristas, me empecé a preguntar cuál era el lugar de nosotras. Y me empecé a preguntar por qué eran las cosas como eran, ¿no? Y bueno, así fue que empecé a investigar Y bueno, esa investigación dio fruto a este libro que habla un poco de justamente de ese machismo que muchos, que muchos señalan en el tango, un machismo que parece que está, que estuviera como encastrado, como una parte esencial del tango, y en realidad creo que todas las mujeres que practicamos el tango de alguna manera u otra demostramos que el tango puede transformarse positivamente y que podemos hacer un tango inclusivo, un tango plural, y que eso no, no quita, digamos, eso tan propio del tango, que es lo amoroso, lo afectivo y lo apasionado que tiene el tango. Ah, mira qué lindo, qué bueno. Te comento, Anaí, que María Angelelli, desde Córdoba, están grabando y están subiendo a la web lo que estamos ahora grabando a través de MFT Córdoba, Movimiento Femenino de Tango Cordobés. Así que un saludo para María Angelelli, para me Andrea Boyoff, ahí nuestra amiga que está ahí también en Buenos Aires. Así que, bueno, está siendo escuchado y está siendo desparramados todos tus lindos conceptos a nivel federal a través de esta emisora, ¿no? Sí, me encanta. Un saludo a María, un saludo a Andrea. Desde ya que, por ejemplo, en este libro doy cuenta del movimiento feminista de tango, cuento acerca de lo que estuvo pasando tanto en Buenos Aires, también reseño en Rosario, también doy cuenta de que hay sedes, por decirlo de algún modo, de lo que es el movimiento feminista de tango en diferentes puntos del país. Pero bueno, puntualmente me enfoco en ciertas prácticas que también se han replicado en otras provincias, que tienen que ver con cómo las militantes dieron cuenta de las prácticas machistas que se dan concretamente en la milonga. O sea, una de las partes del trabajo tiene que ver con el tango danza. Y ahí en esa parte saludo a las compañeras de Córdoba, y otra de las partes tiene que ver con la música, así que también saludo a Andrea con todo lo que es la composición, con todas las nuevas compositoras que hay, y con muchas otras que estaban, porque la realidad es que la transformación feminista en el tango es prácticamente de los últimos 20 años, es claro. Del tango queer para acá. Exacto. Lo que sucede es que a partir del Ni Una Menos, a partir de ese grito feminista masivo, colectivo, que tuvimos en 2015, y ya nos paramos desde otro lugar, muchas mujeres. Así que, bueno, de algún modo trato de historizar un poco eso, y bueno, ahí está mi trabajo puesto, en esa voluntad. Pensando también que con este libro es un libro, pero yo creo que abre la puerta a que otras compañeras desde las diferentes disciplinas o desde sus pensamientos diversos puedan aportar también el día de mañana a que sigamos pensando juntas este tango nuevo. Qué bueno, qué bueno. Y Anaí, tengo una consulta. Desde las distintas visiones que ve el tango, hechos concretos, por ejemplo, de actitudes, digamos, ¿cómo el feminismo ve, por ejemplo, la milonga, el baile? ¿Cómo ve, por ejemplo, el feminismo la música? Recién hablaba, ¿cómo ve el feminismo la poesía, las letras de los tangos? Sí. Hay evidentemente tangos que eran, digamos, una decapitación a la mujer. Entonces, bueno, ¿cómo abordás en hechos concretos, por ejemplo, actitudes en la pista de baile del tango? Sí, mira, no quiero spoilear mucho, pero la realidad es que cada una de las cosas que mencionás tiene un apartado en este ensayo. Ajá. Es como una suerte de capítulo. Por un lado, muchas de las compañeras ven desde situaciones de acoso, situaciones de abuso, y muchas aprendimos a nombrar esas situaciones como micromachismos, que son modos muy, a veces muy sutiles, porque a veces no es que en la milonga, o sea, sucede también que en la milonga hay un zarpado, por decirlo de algún modo, o hay, que eso capaz tiene que ver con la persona en particular, ¿no? Digamos, estamos llenos de violentos y de machistas y, digamos, luchando contra eso estamos, pero a la vez hay modos que a veces uno sin querer reproduce de machismo. También está la cuestión de los estereotipos, de qué se nos exige tanto a las mujeres como a los varones, qué modo de ser se nos exige para ser aceptados. Por suerte, ahora eso se está problematizando y se están planteando otros modos de ser, muchos más amorosos y respetuosos. Después, con respecto a lo que decías, Jorge, de la poesía, sin duda, yo le dedico un capítulo justamente a dar cuenta de que, primero, que no soy la primera estudiosa, por decirlo de algún modo, que trabaja este tema. Han habido muchas, incluso te diría que en mi libro traté de darle en mayor medida la voz a las mujeres que han escrito sobre el tema, y esas voces de teóricas, y de algunos teóricos también, las contrasto con voces directamente de teóricas feministas que recién ahora empiezan a ocupar la currícula de las universidades, pero que la realidad es que era muy minoritario, por lo menos cuando yo, cursé la mayor parte de mi carrera, no se veían a ciertas teóricas feministas, que yo las pongo en el libro para que el libro sea de algún modo una herramienta para que podamos contar con esas palabras a la hora de vivir, ¿no? A la hora de entrar a cualquier práctica, ya sea tango o cualquier otro lugar. Qué bueno, muy interesante realmente. Bueno. Ahí te hago una consulta y la última, para no ocuparte tanto tiempo, y te agradecemos de nuevo. Con referencia al cupo femenino, que aún hoy sigue siendo minoría, ¿no? Ya sea cuando hay algún premio a nivel nacional, o aquí en Mendoza hace un par de años salió una ley de cupo femenino para que haya más presencia femenina en festivales, cosa que no se venía dando, ¿no? En la industria nacional, a nivel musical, eso se nota mucho todavía, ¿no? Bueno, se nota mucho, pero justamente como vos lo mencionás, hay dos especialistas, la Mercedes Lisca, que es una etnomusicóloga, que también trabajó el tango queer, y otra música, Celsa Gowland. Ellas, junto a músicas de todo el país, incluyendo tanto a tangueras como a folcloristas, impulsaron la ley de cupo femenino, que salió en 2019, o sea, y ese cupo femenino de un 30%, ¿no?, de músicas que puedan, por lo menos, tener presencia en los eventos musicales. Esa lucha se está llevando a cabo. Todavía, como toda ley y como toda, promulgación, sanción, tiene sus procesos de reglamentación y demás, y finalmente, cuando se hace de hecho, hay que militarla en todo el país para que eso se produzca de verdad, porque la realidad es que, ahora estamos como con la pandemia en el medio, lo que demostró, redobló las precariedades, pero la realidad es que en cada uno de los eventos tenemos que estar todas y todes atentas a que se respete el cupo femenino, a que sea mayor, a que la presencia femenina no esté relegada como antaño. Claro, muy bien. Bueno, así que ahora el próximo 7 es que largan, se presenta el libro, nos contabas. Exactamente, sí. 7 de noviembre. Ajá. Ese libro va a estar disponible a la venta, a partir de ese momento. Está a la venta a partir del 3 de noviembre. Ah, a partir del 3, para los que sean ansiosos como yo, ya está ahí. Se puede enviar por correo, todas las posibilidades que hay hoy. El 7 de noviembre estamos con Mariana Docampo, con Gustavo Varela y con Vanina Steiner en el streaming de Facebook de Contemporánea Ediciones. Y también se puede pedir el libro por la web www.contemporanea-delmedioediciones.com.ar. Por ahí también pueden chusmear y adquirir el libro. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho este ratito que nos has brindado para contar sobre este trabajo que has hecho, y en el momento que se puede, que andes por aquí, por Mendoza, estás invitada aquí al piso de la radio, ¿eh? Ay, por favor, muchas gracias, un gusto enorme, y me encanta que también otra lucha que está de la mano del feminismo es esta cuestión de federalizar el tango, y les agradezco un montón esta posibilidad de estar acá hablando con ustedes. Bueno, los agradecidos somos nosotros, querida. Muchas gracias, y gracias. Ahí nos encontraremos en cualquier momento. Abrazo grande, Anaí, y bueno, reiteramos las gracias por disponerte para hablar un poco de tango y feminismo con nosotros y al resto del país también, ¿no? Bueno, gracias a todos, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Marcelo, a todos. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Adiós. Adiós, adiós. Ahí hablábamos con Anaí Pérez Paves. Ella, además de escritora, como ustedes escucharon, que va a presentar su libro Tango y Feminismo, también es licenciada en Ciencias de la Comunicación.